que faltaba tu fiesta. Eternamente tuyos. ¡Alegría! ¡Arráncate! De licor, para poder olvidar que tú jugaste con mi amor. Ya me cansé de llorar, sé que lo nuestro terminó. Dejé las cosas atrás, porque sin ti estoy mejor. No, ya, no, ya no te puedo querer. Jugaste con mi vida, mala mujer. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Mala, mala, mala con mi corazón. Ya me duele el alma, qué dolor. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. De licor, para poder olvidar que tú jugaste con mi amor. Ya me cansé de llorar, sé que lo nuestro terminó. Dejé las cosas atrás, porque sin ti estoy mejor. No, pero ya no, ya no te puedo querer. Jugaste con mi vida, mala mujer. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Mala fuiste, mala con mi corazón. Ya me duele el alma, qué dolor. Solo quiero tomar para olvidar tu amor, en llorar, porque yo estaré lejos, muy lejos de aquí.